El ingreso a la universidad es una decisión importante que implica un cambio profundo. La decisión de seguir estudiando e ingresar en la Universidad Católica de Santa Fe empieza una nueva etapa. La propuesta con el curso de ingreso es acompañar a los jóvenes en estos primeros pasos por la universidad, colaborando en el esclarecimiento de sus dudas, incertidumbres, temores, confusiones. Los ingresantes tendrán que ser los protagonistas. El camino es de cada uno, por eso es muy importante que cada alumno participe seriamente en esta propuesta, crítica y activamente, porque sólo así tendrá sentido lo que se haga desde la universidad. La principal intención es abrirle puertas a la universidad, como institución de educación superior, a la Universidad Católica de Santa Fe, para que conozcan sus particularidades, a cada uno de los jóvenes, para que se conozcan y preparen más efectivamente para la vida universitaria, en definitiva, para que se sientan desde ya parte de esta institución. Los objetivos del curso de ingreso universitario son: afianzar la comprensión de la relación entre la elección vocacional y la vida universitaria, propiciar la integración al nuevo nivel, articular efectivamente las acciones de acercamiento generadas por la universidad a través de sus facultades, elaborar aproximaciones diagnóstico-comprensivas a partir de las competencias de los alumnos, favoreciendo su autoconocimiento, posibilitar la puesta en acción, desarrollo y resignificación de los conocimientos previos a través de actividades de taller y laboratorio, con las cuales los alumnos se sientan activamente comprometidos. Promover la aplicación de las tecnologías de la información para facilitar y optimizar la autogestión y el desempeño académico y cotidiano de cada alumno. Particularmente, se intenta que cada uno de nuestros ingresantes pueda problematizar sus estrategias de aprendizaje en orden a mejorar las competencias básicas de lectura, comprensión y producción de textos y resolución de problemas, articulándolas con conocimientos globales y profesionales en base al reconocimiento de las necesidades y problemas de la realidad. Por esto, el curso de ingreso universitario está organizado en torno a 4 módulos: introducción a la vida universitaria y a las particularidades de la Universidad Católica de Santa Fe. Su objetivo es favorecer la comprensión de lo que significa aprender en la universidad, así como el conocimiento de su identidad, visión, misión, valores, fines, objetivos, estructura y organización, procurando estimular la independencia, la solidaridad y la cooperación de quienes se inician en esta nueva etapa educativa. Comprensión y producción de textos proporcionará elementos básicos teóricos y prácticos para contribuir al autoconocimiento de hábitos, aptitudes, capacidades y limitaciones respecto de las prácticas de lectoescritura, de interpretación y de construcción de sentido global de un texto, resolución de problemas. El abordaje de este módulo propenderá a estimular una serie de conocimientos, procedimientos y habilidades para el logro de las metas y objetivos propios de cada área, resignificando el manejo de estrategias. Adquirir un procedimiento no es solo hacer algo. Debe implicar también saber por qué se hace. Partiendo de la realidad como ecuación que merezca ser indagada y estudiada, se propiciará el hábito de plantearse y resolver problemas como una forma de aprender, contenidos específicos de cada unidad académica. El desafío de este núcleo es potenciar el conocimiento, comprensión y aplicación de las competencias específicas de cada unidad académica.